Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Cómo evaluás la ciencia en Argentina actualmente? Actualmente veo que hay un predominio y que sigue habiendo como un predominio de esto de la dicotomía entre ciencias duras, blandas y este predominio de las ciencias exactas como por sobre las ciencias humanas. La verdad es que no sabría decirte bien en qué está o cómo es el estado actual del desarrollo científico en Argentina. Sí, lo que puedo analizar y ver es que hay como una apertura en cuanto a la ciencia, cómo se ve o se visualiza o se hace visible a través de algunos medios, como por ejemplo el canal Encuentro. Hay como una apertura de la ciencia hacia la gente y eso me parece importante, ¿no? Hay una tendencia a salir del lugar del científico como un lugar cerrado para que la gente se entere y pueda tener un poco más de participación y conocimiento en lo que es la ciencia. Que es muy importante en todos los ámbitos, tecnológico, en el desarrollo económico sobre todo, porque la industria, la tecnología, todo eso viene de la ciencia. Y si tuvieras que hacer alguna modificación o cambios, ¿cuáles serían tus propuestas y por qué? Bueno, la modificación sería, digamos, lograr una unidad en las ciencias que rompa con el predominio o la jerarquía que ha tenido en general y todavía sigue teniendo las ciencias naturales o exactas por sobre las ciencias humanas o sociales. Lograr que el conocimiento sea accesible y que sea una unión, digamos, más que una división. Y si hubiera que cambiar algo, yo diría que esta cuestión como de hacer un trabajo de resignificación de las ciencias humanas como ciencia, como trabajo de ciencia. Parece importante también esta cuestión de cómo abrir las ciencias, esta apertura que ha tenido también el CONICET, esto de abrir las ciencias, de saber, de que nosotros como ciudadanos sepamos qué se está investigando, qué es la ciencia y cómo la entendemos y tratar de hablar de ciencia. Eso me parece también como que es un cambio, como que es una cuestión que nos debemos y debemos recuperar. Entre todos los avances científicos, que no siguieran sobre los avances de destrucción, porque la destrucción son las armas químicas, armas que provocan violencia, que destruyen el planeta. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación de la ciencia que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Damos un saludo a toda la gente de Tilizarao que nos recibe por FM Central a través del 98.1. Estamos haciendo el programa La Búsqueda aquí a mi lado, juntito, en la mesa del estudio de Radio Ciudad, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué decís? ¿Estás no bien? No tenía nada. Bien, re bien. Último programa del año. Último programa del año, exactamente. Vacaciones a partir de mañana. Programa 407. No, bueno, yo no. Yo, vos sabés que soy empleado público, sigo trabajando. Hasta el 29. Yo no soy hasta el 29. El año de vacaciones. Hasta el 29 laburo, Tita. No vamos a hablar de tu semana, vamos a hablar de la mía. Por una favor. Semana muy agitada. Muy agitada. Pero cuando digo muy agitada, digo muy agitada, con la lengua afuera, mira. Sorpresones he tenido esta semana. Y el clima, viste, que te acompaña en esas situaciones. El clima hizo que en cuanto yo sacara la lengua, la metiera. Totalmente. Hacía mucho calor afuera. Sí, claro, hacía muchísimo calor. Pero bueno, supongo que a nadie le importa cómo fue la semana. A nadie le debe importar. No, esto, a nadie le debe importar, pero bueno. En lo absoluto. Pero bueno, en fin, qué sé yo. Siempre preguntábamos por tu semana. Yo quería hablar algo de la mía. Estamos haciendo el programa número 407, último programa del ciclo 2011. 10 años en el aire. Wow, una década. Dos años aquí en Radio Ciudad. Así que quería aprovechar para comentar y agradecer brevemente que agradecemos muchísimo el acompañamiento de los oyentes, los lectores del blog Peligro Ciencia, la gente que cotidianamente hasta se entera por ahí de algún tema que hemos tratado sin haberlo escuchado y se engancha con el programa, a nuestros auspiciantes, ¿sí?, que nos han acompañado durante todo el año, y a toda la gente de Radio Ciudad que le puso el hombro a este programa, tanto el año pasado como este año, para que pudiéramos salir al aire, respetando, ¿no?, el como no se me hubiese ocurrido pensarlo de otra manera, pero entendiendo perfectamente el perfil del programa, un programa que no viene a contar historietas de la ciencia, no decimos que es un poco importante o menos importante saber cómo funcionan ciertas cosas. A nosotros siempre nos interesó ver un poquito el lado de atrás de la ciencia, cómo se hace ciencia, quiénes las hacen, para qué, en qué contexto, para quiénes se hace ciencia, las tensiones de poder que existen cuando se hace ciencia, en qué contexto, decía, se hace la ciencia, y eso es lo que hacemos, hacemos una divulgación de la ciencia, una comunicación de la ciencia, pero un poquito mirándola. Saliendo un poco de los laboratorios. Ajá, sí. Uno podría hacer un poquito de ciencia. Para eso nosotros tenemos la sección de actualidad, en donde contamos alguna novedad. Los avances. Por el estilo, los avances, exactamente. Y después nos gusta comunicar otro tipo de cosas. Esa parte de la ciencia que por ahí no está tan divulgada. No está tan divulgada, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de hacer en la búsqueda durante... estos últimos y primeros 10 años de misiones. Estamos haciendo el programa, además de Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione, Facundo Inseña, en la puesta en el aire del programa, y la productora Tita, Vanina Brito, que sigue ahí. O sea, que sigue ahí. Sigue ahí, creo que la dejamos de la semana pasada, sí, quedó veo ahí. Veo dos cejas atrás del monitor, pero es ella. Conozco esas cejas. Mira, es ella. Esa sonrisa. Sí. Tenemos un audio. Veo que salieron a preguntar a la gente qué pensaban del sistema científico argentino. Sí. Y hubieron como unas repreguntas muy interesantes. Uh-huh. Y bueno, no, nada que me extrañe. Algunos conocen algo de lo que ocurre, algunos anhelan algunas cosas, otros desconocen, eso tampoco es de extrañar, tampoco es preocupante, digamos. No conocer exactamente cómo están las cosas, pero sí no es preocupante, pero sí cabe reflexionar acerca de, la pregunta sería, ¿cuánto debería conocer un ciudadano sobre ciencia? ¿Cuánto? ¿Debería estar al tanto? ¿Debería estar en los detalles como se supone está o dice estar en otros temas, como el deporte? Uh-huh. Con ese nivel de conocimiento de la historia del deporte que le gusta, ¿no?, los directores técnicos, los campeonatos ganados, quiénes mueven el dinero, a dónde van las situaciones de poder, quién está relacionado con quién. Bueno, eso también ocurre en la ciencia, ¿no? ¿Y por qué no lo sabemos por ahí? ¿Y por qué no lo sabemos? Y bueno, sí, hay diferentes explicaciones. Y hay muchos que no se animan a contestar preguntas vinculadas a ciencia, por ejemplo. Hoy lo que pasaba era, ajá, como no, ¿yo qué voy a saber sobre eso? Eso es interesante, lo que no sale en el audio, uh-huh, y por qué no salió en el audio. Lo que quedó por fuera, porque había personas que decían que no tenían nada que decir porque no conocían directamente qué pasaba. Hoy vamos a abordar este tema desde dos puntos de vista. Yo voy a terminar en dos situaciones. La primera, yo voy a terminar este breve informal informe sobre la ciencia en Argentina, ¿sí?, que comencé el programa anterior. Y después vamos a tener una entrevista que está grabada, la grabé ayer, a Andrés Carrasco. Uh-huh. ¿Sí? Ha estado 3 veces ya con esta en este programa, ¿sí? Y les recuerdo, Andrés Carrasco es embriólogo, ¿sí?, molecular. Es docente de la UBA, investigador de CONICET, y en abril del 2009 dio una entrevista a Página 12 en donde informó sus resultados de un experimento que hizo con diluciones muy bajas de glifosato, que se las inyectó, hizo cierto tipo de experimentos con anfibios, embriones de anfibios y embriones de pollo. ¿Qué estaba buscando? En realidad lo que estaba buscando es un mecanismo que es común a todos los vertebrados, un mecanismo de captación, ¿sí?, de recepción de la molécula y un mecanismo de acción que es común a vertebrados, y dijo, bueno, lo que se sospechaba o se discutía acerca de los efectos teratogénicos o que producen malformaciones, ¿sí?, en vertebrados, bueno, acá está, este es un mecanismo probable, bastante probable, muy bien marcado. Bueno, eso le valió que fuera atacado, que fuera, uh-huh, desmentido, que inclusive el CONICET

Sí, te vi, casi. Te vi saltando por la ventana. Bueno, tampoco tanto. Es fin de año. Bueno. Cuéntame. ¿De qué se trata la ciencia argentina? Wow. ¿Qué es un tema complicado? Digo, ¿para qué decir que... ¿Para qué meterse en una cosa así? Para brindar un pantallazo. Una visión sumamente sesgada la que yo di el programa pasado, hablando de cómo estaba organizado, de cuánto representaban el presupuesto, ¿sí? El presupuesto de ciencia y tecnología, el presupuesto asignado a ciencia y tecnología en el presupuesto total es del 0,50 y pico%, es muy bajo, son muchos millones para cada dependencia, pero es una proporción relativamente baja comparado con la de otros países. Ha crecido lentamente. Y el valor real de ese crecimiento no es tan grande como el valor nominal. Es decir, cuando uno dice que en el 2003 se invertían, supongamos, 1.000 millones y ahora se invierten en 2.500 millones, el valor de compra de esos 2.500 millones es un poco más bajo. Sin embargo, digamos, reduce esa diferencia de 1.000 millones y medio, 1.500 millones, ¿no? Porque se puede comprar un poco menos, pero aún así sigue siendo un poquito más. Pero ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve, decía yo, el programa anterior? Que en realidad hay como una movida de inversión en ciencia y tecnología a lo largo y a lo ancho, en todo el espectro de la faz científica. ¿Sí? Entonces tiene que ver con un incremento en la cantidad de subsidios, un incremento entendible, ¿sí?, ajustado por inflación en los montos de los presupuestos, se van indexando los salarios, se han ingresado, comparado con lo que eran los 90 y después en el principio del 2000, han ingresado más becarios y agentes a la investigación a través de CONICET, por ejemplo. Sin embargo, me voy a ahorrar, digamos, enseguida voy a hablar del sin embargo de este problema, porque yo dije que iba a hablar de algunos pormenores, de algunas debilidades del sistema, ¿sí? Algunas debilidades del sistema. Entonces, en este sentido, si uno se pone a ver los montos asignados en millones de pesos, por ejemplo, uno ve que las cifras son grandes. Las cifras alcanzan, bueno, no necesariamente, o depende de para qué. En el 2009 se invirtieron 982 millones de pesos, perdón, casi 1.000 millones, ¿sí? Casi 1.000 millones, 982 millones de pesos en el CONICET. Eso es funcionamiento, equipamiento, subsidios, salarios. 2009. Eso es 2009. Si uno se va, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Energía Atómica para el mismo año, 531 millones. Una cifra, pero 982 millones CONICET. Si uno ve la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, 277 millones. Bueno, digamos, uno ve ese espacio, está hablando de Comisión de Asuntos Espaciales y tiene la mitad que la CONAE y un cuarto de lo que tiene CONICET, o menos. Bueno, pero nosotros no tenemos una industria aeroespacial muy desarrollada, ¿sí? Aunque siempre ha estado la CONAE ahí, ¿no?, presente. Un dato que yo les mencionaba en el programa anterior, el Instituto de Tecnología Agropecuaria, INTA, tenía un presupuesto en el 2009 de 889 millones y el del INTI era de Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de 152 millones. Son como dos institutos líderes y de referencia a nivel nacional, y sin embargo hay una disparidad, pero también hay una disparidad en la historia y también hay una disparidad en la estabilidad que han tenido sus directivos, ¿sí?, a lo largo de la historia, y cómo han sido impactados por las distintas políticas. INTI e INTA, por ejemplo, el INTA tal vez pudo de alguna manera resistir mucho mejor parado los 90, ¿sí?, que el INTI, en donde al no haber producción industrial propia, claro, por sustitución por importación, bueno, ¿qué había que hacer en el INTI si no había industria propia, si estaba desmantelada el sector industrial? Entonces es como que, y Argentina nunca dejó de ser un país agroexportador, siempre exportó, siempre, claro, generó. Quizá por eso tenga mayor presupuesto, mayores posibilidades el INTA, sí. Sí, hay otras razones. De cualquier manera, el gasto es muy grande, ¿sí? es muy grande para un país en el que se sospecha que la ciencia no tiene importancia, pero la tiene. Y desde 2003 se han notado cosas sumamente interesantes en términos de inversión y políticas. Ahora, ¿son todas buenas nuevas? No son todas buenas nuevas. Por ejemplo, quiero decir que empecé con algunos aspectos positivos, voy a decir algunas debilidades y voy a terminar con aspectos positivos. No me interesa, a mí, supongo que no te interesa a vos, dejar esta sensación, este sabor amargo, sobre todo cuando es innecesario. Ha habido un cambio sustancial en la mirada que los dos gobiernos, el de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández, han tenido una mirada distinta, un posicionamiento distinto respecto de la ciencia, respecto del pensamiento y la mirada que se tenía antes. ¿Sí? La cuestión es que cuando abundan las buenas intenciones, eso genera también un espacio para algunas metidas de pata o aprendizajes. Aprendizajes. Por ejemplo, me gusta más la palabra aprendizaje. Sí, eso es un aprendizaje. Yo sigo siendo moderadamente optimista al respecto. Por ejemplo, cuando uno observa la gente que ha ingresado a CONICET, ¿sí? Me refiero cuando uno ve quiénes hacen ciencia. Hacen ciencia docentes e investigadores en las universidades. Algunos de esos investigadores y docentes además son becarios del sistema de CONICET. Ingresar al sistema de becas de CONICET es una competencia ardua, ¿sí? Sí. Dura, y no todas entran. No todos entran. El tema, entonces, es que a partir del 2004 se intenta recomponer los planteles de investigación que habían venido en baja y deteriorándose en el CONICET, que generó una política de ingresos recientemente de 1.500 becarios y de 500 investigadores por año. Se entiende la dimensión, ¿no? 1.500 becarios y de 500 investigadores por año. CONICET es el organismo que tiene una planta, una de las más grandes, junto con el INTA, de investigadores que se dedican a la docencia de la investigación a través de beca y un sistema de promoción en la investigación. Entonces, de esa manera se empezaron a llenar todas estas vacantes, no sin inconveniente, pero sin mayores inconvenientes. Ahora, transcurridos 7 años, del 2004 a la fecha, los que ingresaron en el 2004, ahora están doctorados, ¿sí? Y esa gente que ingresó a carrera, que ingresó a la beca, ahora quiere ingresar a la carrera de investigador. Y ahí hay un problema, ¿sí? Ahí hay un cuello de botella, porque si vos tenés 1.500 doctores por año y 500 entran, en la carrera de investigador quedan 1.000 afuera. Y ese cálculo, a grosso modo, se repite más o menos todos los años. Entonces, ¿no se sabía cuando se abrió una inscripción para un cupo de 1.500 y un cupo de 500 para la carrera de investigación de investigadores que iban a quedar 1.000 afuera? Se tiene que haber sabido. Entonces, acá lo que yo quiero ver con buenos ojos, hubo un problema de sintonía fina en el aprendizaje. Sí, claro, digamos, esto no se le puede escapar, no se le puede escapar a la gente. Entonces, entre el golpe de efecto o la necesidad imperiosa de generar becarios y futuros investigadores, hace que vos abras las puertas, y en algún punto me parece bien. Sostenido eso durante años, tenés 1.000 personas que les cuesta encontrar un trabajo en la investigación en el sector público. ¿Cuál es la solución que viene pregonando CONICET? No estoy hablando por CONICET. Estoy refiriéndome a textos que aparecen en los medios, entrecomillados, de su presidenta, Rovira, que habla por CONICET. A mí eso me ocurriría hablar por CONICET. Y los dichos de Rovira, inclusive en cada reunión que tenía en distintos institutos por el país. Estamos trabajando con las empresas privadas para que ustedes se incorporen en el sector privado como investigadores. Pero claro, ¿qué sector privado argentino que nunca le gustó invertir en tecnología va a contratar un personal sobrecalificado para tener que pagarle un sobresueldo, un supersueldo, no un sobresueldo, para que investigue qué? Si el sector privado en Argentina le cuesta muchísimo, no es que no lo haga, pero cuesta. Le cuesta muchísimo. Uh-huh. Yo di la proporción, 67% de inversión pública en ciencia y tecnología por parte del Estado y un 33% por parte del sector privado, dije que era exactamente lo opuesto en Estados Unidos, para que se dé una idea del peso que tiene el sector privado. Bueno, no es Estados Unidos esto, no lo es. Dudo que lo sea, dudo que lo sea. Entonces, a mí, ahí es lo que yo digo, bueno, veamos, ¿cuánto tiempo vamos a tardar? Entonces, hay algunas iniciativas. Nosotros vamos a pagarte el sueldo en la empresa privada por tanto tiempo. Pero el problema es que experiencias como esas ya se han visto en todo el país. Creo que se han visto hasta acá en San Luis. Vos tenés a alguien en el plan de inclusión, lo pones en la empresa te lo echa a los 3 meses y el plan de inclusión no echó a nadie, pero la empresa sí. Entonces, mientras el Estado pague el sueldo de ese becario, futuro investigador, investigando por una empresa privada, seguramente va a estar recibiendo un sueldo. Sí. Es otra inversión del Estado. La cuestión es, ¿el Estado tiene que invertir en eso o tiene que invertir en regionalización del INTI, en nuevos institutos o nuevas dependencias de otros institutos, en jerarquizar universidades que por ahí no tienen un plantel de educación, de investigación adecuado o acorde con ciertas exigencias? Entonces, acá tenemos un problema. Acá tenemos un problema en términos de una debilidad. Esto no se le pudo escapar a los directivos, a las autoridades del momento. No. ¿Sí? Y me parece que gente en ese métier de la ciencia, de la gestión de la ciencia, podría haber anticipado este problema. No es un problema menor. No es un problema menor. Son 1,000 personas por año que no pueden ingresar a carrera. La cuestión también, hay que pensar, ¿qué haríamos con 1,500 investigadores en carrera de investigador? Claro. Habría que verlo, ¿no es cierto? Sí. También. Bueno, investigar. Me parecen desafíos sumamente interesantes. Este es un sistema, tenía más, algún par de debilidades más para mencionarles. Voy a terminar con algo que me parece interesante. Existe una nueva ley de producción de medicamentos, ¿sí?, en Argentina. Esto lo que ocurre acá es que Argentina hace tiempo que cuenta con la infraestructura y los recursos humanos para producir en forma coordinada entre distintos laboratorios medicamentos y vacunas. Decir esto no es un trámite que simplemente se termina en que yo lo diga. Decir que un país tiene la infraestructura, los recursos, la maquinaria, los recursos humanos para hacer frente a producir medicamentos a bajísimo costo, pero cuando digo bajísimo costo, estoy hablando de 400 veces menos el costo de un medicamento que en un laboratorio se consigue a un precio determinado y la unidad se produce a un valor 400 veces menor si se produjera en un laboratorio público nacional como el que prevé la nueva ley de producción de medicamentos en Argentina. Esto habla, no bien, esto habla muy bien de, si quieren, el sistema o el conglomerado científico argentino. Esto quiere decir que en conjunto o por separado existe una matriz que permite generar iniciativas de alto vuelo, de alto impacto social, ¿sí? Y esto habla bastante bien del sistema científico argentino. Es un sistema científico con cierta herencia, de una cierta buena tradición de hacer las cosas bien en las ciencias básicas y ahora cada vez más en el sector farmacéutico. Es un sistema con muchos problemas, es un sistema en el que se pueden prever esos problemas y existe un ámbito en donde yo aprovecharía el entusiasmo de ciertos científicos, de la comunidad científica. Yo aprovecharía el entusiasmo de la comunidad científica para trabajar hoy en las debilidades y descansar solo los fines de semana en las fortalezas. Me parece que es la oportunidad de recuperar el sistema, de fortalecer el sistema a partir de sus debilidades, que todavía tiene bastantes. Con esto intento cerrarse, ¿no? Bueno, tenemos que hacer el programa 1 hora y media, esto no va más, no puede ser. Sí. Bueno, sí, bueno. 2012 ¿Quién? Con 1 hora y media, 2. 2012, ¿quién sabe? ¿Quién te dice? El director nos está escuchando. Sí, hacemos no. 1 hora y media. No, ya dijo que sí. Nosotros teníamos que decir pero cuándo. Pero como que al aire el pedido. Bueno, vamos, sí. No, sí, ya lo hicimos. Dijo sí, lo que quieran. ¿Dijo lo que quieran? Sí, siempre estamos 1 hora y media, dice Facundo, es cierto. Che, tenemos que tirar un segundo tema. 1 hora y 10. Una hora y diez. Como máximo. Más no, che, no. Necesitamos tenemos que entregar el programa. Tenemos que meter una entrevista. Sí, tenemos una entrevista, pero vamos a escuchar un poco de música. Dale, antes y vamos, sí, a ir con la entrevista. Dale. Vamos con Palo Pandolfo. Ah, me asusté. No, no es otro. No. Palo Pandolfo, Amor. Bien. Actué y sigo actuando. La vida es acción, lo duro atravesable. La pasión camina desnuda entre la hierba, latido a latido, con el morro apretado, las manos bien abiertas. Y venir saltando las zanjas en el barrio. Amor practico el ritual día a día. Amor también podía decir noche a noche. Amor practico el ritual día a día. Amor también podría decir noche a noche. Suave luz se filtra por mis ojos. Todo, todo lo actuamos, teatro instintivo de la gracia. Venus, tu amor es tierra fértil, gacela ambarina en el suburbio. Vas y venís bailando entre la niebla, con la mano azul de la luna, paloma. Estrella blanca, so wow, wow. Amor, practico el ritual día a día. Amor, también podría decir noche a noche. Amor, practico el ritual día a día. Amor, también podría decir noche a noche. La línea se curva. Ya por tus manos tenemos ayuda. Nuestro padre afuera construyó una casa, la casa de la luz. Amor, practico el ritual día a día. Amor, también podría decir noche a noche. Amor, practico el ritual día a día. Amor, de espacio publicitario. Exe Industrial, ingeniería y seguridad industrial, obras eléctricas, tendido de líneas de media y baja tensión, proyectos de iluminación, cercos perimetrales, venta de insumos para seguridad industrial. Exe Industrial, más de 15 años ofreciendo soluciones y asesoramiento especializado. Chile 1438, teléfono 02652 428226, mail exeindustrial@gmail.com. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Fin de espacio publicitario. Para los que recién sintonizan el programa, estamos haciendo el programa número 407, último programa del ciclo 2011 de La Búsqueda. Es la entrevista que van a escuchar a continuación. Se la hice ayer a Andrés Carrasco. Andrés Carrasco es embriólogo molecular, es investigador y docente en la Universidad de Buenos Aires, es investigador de CONICET. Brevemente, en abril terminó unos estudios que realizó inyectando y haciendo ciertos experimentos con glifosato en embriones de pollo y anfibios, confirmando la existencia de ciertos mecanismos de recepción, incorporación y metabolismo de este compuesto utilizado en la agricultura, en particular para desmalezar alrededor de la soja, entre otros, pero la soja es la que resiste al glifosato, ¿no? Y las otras plantas no, obviamente, por eso se usa como defoliante, selectivo. Y quedó comprobado que, según sus estudios, que estos mecanismos operaban, ¿sí?, perfectamente en anfibios y en pollos, y que estos son los mismos mecanismos genéticos moleculares que tienen todos los vertebrados. De ahí la preocupación y de ahí un derrotero en términos de responder a acusaciones, que si su estudio era del CONICET o no era del CONICET, que si tenía sentido o no tenía sentido, que si era un estudio científico o no lo era. Alrededor del tema de agronegocios y agrotóxicos y agroquímicos se ha generado una discusión muy fuerte. Desde la aparición del trabajo de Carrasco, desde sus declaraciones y su trabajo, ha tenido otra mirada, porque hay un grupo de científicos que trabajan desde hace un tiempo y ahora más dedicadamente y decididamente a estudiar este tipo de problemáticas. Andrés Carrasco fue invitado en dos oportunidades a Europa, una en el Parlamento Europeo, otra a Austria, para hablar de este tema, para hablar de su trabajo, para hablar de múltiples temas vinculados a los agronegocios en Argentina. No es que es algo que en Europa y en Alemania desconozcan, ¿sí?, pero querían saber las cosas de primera mano. Entonces le hice esta entrevista a Andrés Carrasco, que comienza de la siguiente manera. Andrés, la primera pregunta tiene que ver con el 2009. Vos diste una nota para Página 12, comentaste, inclusive antes de publicar, tus resultados, en donde inyectaste, hiciste distintos experimentos con glifosatos en concentraciones muy diluidas a embriones de pollos y anfibios, y notaste ciertos efectos que de los cuales se dudaban, estaban en una nebulosa, y vos fuiste categórico en términos de los efectos nocivos del glifosato en esas concentraciones, en esos sistemas que vos estudiaste. Luego, un año después, un poco después, publicaste ese trabajo. Antes se te criticó por no haberlo publicado, ¿sí?, además de recibir varias presiones de distintos lugares, y se publicó el trabajo. Y después se han seguido dando una serie de situaciones a nivel nacional e internacional, donde hay una serie de movimientos sociales, científicos, comunidades enteras en distintos lugares del país, donde están preocupados por el tema del uso de agroquímicos, los agronegocios y un modelo basado en la producción mayoritariamente de soja, con altos precios en commodities para la exportación, que genera alta renta hacia el interior del país. 2 años después de tu intervención en la arena mediática científica, ¿cómo está la cosa? Mira, yo te voy a decir que en realidad es una larga pregunta, digamos, para las horas, pero En realidad te voy a decir algunas cosas que se me ocurren. Primero es que después de este trabajo no cambió nada. Si antes se quejaban porque no estaba publicado, después que estaba publicado, ¿no? Digo, algún ministro dijo por ahí, dice, bueno, está bien, está publicado. Era el mismo que antes pedía que lo publicara. O sea que en realidad no es el problema de la publicación. Estamos hablando de Arañago. Lo otro no podría ser. Los demás no saben. Quiero el de agricultura. Así que, yo creo que en el terreno de lo político esto es lo que yo llamo chicana. Entonces también tendría que decir, porque precisamente ahí está la respuesta por la cual uno dio a conocer estas cosas en un informe preliminar, porque en realidad esos trabajos no fueron hechos para publicar un trabajo, sino para ver, confirmar, o rechazar, o explicar lo que estaba pasando, o lo que la gente decía que pasaba en el terreno. Porque, misión cumplida, digamos, no me arrepiento absolutamente de nada, me parece que era lo que uno debería hacer y es parte de la función social de cada uno de nosotros. Por otra parte, sí pasa. El debate no está dormido. Creo que hay una intención por parte de las autoridades de dormir lo máximo posible el debate. Sin embargo, en los últimos 2 años lo que ha pasado es que han incrementado las partes. Ha habido más movimiento y en increyendo. Si digo algunas cosas, empiezan a aparecer amparos en zonas de fumigación. Está el fallo de la superior de la Cámara de Apelaciones, que es firme ya, del amparo de San Jorge, de Santa Fe. Sí. Está el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Chaco, también con un amparo de prevención. Hay peticiones para revisar todas las certificaciones de agroquímicos. Se va a hacer un juicio en Córdoba. Por primera vez, 3 personas están demandadas, están querelladas penalmente por daño, no sé cuál es la carátula, pero van a un juicio al público. Me parece que esas cosas son como pequeñas puntas, digamos, de la evidencia de que el debate, la sociedad se mueve tras el problema. Y una sociedad que además de entender cuál es el problema que está afectando a ellos directamente, no es una emanación marciana, digamos, que cae en una nave espacial, sino que es también un país que ha elegido un modo de producción extractivista. Ahora, también uno tiene que decir que la comunidad científica no ha dado ninguna señal de reacción. La comunidad científica está entregada, de alguna manera, a una celebración casi religiosa De la cosa positivista, ¿viste? De la ciencia por la ciencia, ¿sabes? La ciencia salvacionista, remediativa, todo es tecnópolis, ¿no? Por eso, de alguna manera, la celebración y acrítica, digamos, del conocimiento científico como la solución a todos los problemas. Cuando uno analiza las posturas, por ejemplo, que se toma o desde algunos medios o desde algunos organismos, por ejemplo, pongamos el INTA o el mismísimo CONICET, lo que queda instalado es como que existe un sector de la comunidad científica constituido por becarios, técnicos, investigadores, personal de apoyo, que son críticos, reflexivos, mesurados, y existe otro sector de la comunidad científica, en el mejor de los casos, en donde, bueno, tienen un discurso que no parece ser del todo confiable. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, el currículum en conjunto de médicos de pueblos fumigados, lo que observan es que son todos egresados, la gran mayoría, de universidades nacionales, algunos pertenecen a CONICET, algunos inclusive pertenecen o han trabajado en INTA, con lo cual pertenecen a la misma comunidad que los critica. ¿Vos cómo ves eso en la dinámica de una comunidad científica a nivel nacional? ¿Lo ves como natural, positivo, te extraña? Porque parece que hubiese una fuente inobjetable de saber y una fuente objetable de saber. Esto de, digamos, por ejemplo, pueblos fumigados, ahí hay de todo, ¿no? Hay cosas, hay gente que está trabajando con seriedad y otra gente que, bueno, que por distintas razones, no, está, no hay una verdadera constitución del problema, sino más bien una cosa de divulgación y de reflexión de la divulgación. Pero hay sectores, hay por lo menos 7, 8, 10 laboratorios en el país que están asociados a este tema, y no simplemente por un problema, digamos, de conseguir dinero, que no sigue dinero fácil, sino porque están realmente comprometidos, han hecho un viraje de caso en la mirada, con contribución al conocimiento, y han hecho un viaje, están rompiendo con un epistema, ¿no?, de la ciencia es neutral, sin querer y sin ninguna teorización, simplemente por una cuestión de sentido común, como diría Boaventura Sánchez, ¿no? El sentido, el conocimiento del sentido común acercándose al conocimiento. Esto es, me parece que esto es notable, digamos, para los practicantes. Uno no conocía demasiado estas cosas. Ahora, hay un grueso muy grande, que sí diría agua. Yo creo que ahí, en los que están del otro lado, parten esta visión, que no son confiables, que son apresurados, etcétera. Ahí hay una mezcla de, yo creo que hay un convencimiento de que la ciencia es infalible. ¿Sí? Y que debe de proporcionar certeza. Con lo cual, en realidad están invalidando la propia ciencia. Claro. Pues, viste, nunca. Lo lamentable de un científico es que no se haya puesto a pensar en términos epistemológicos. Nunca, porque es un problema terriblemente. Y piensan en la infalibilidad y además piensan en sus propios también posibilidades y aficiones. Acá hay tipos que van a negar serían capaces de negar a la madre 400 veces. Por tener su actitud, o por no interpretarse con el poder de turno, o por no molestar a alguien, o por miedo, yo no puedo, es muy difícil decir qué mueve a toda esa masa, que calla, que lo máximo que hace es callarse, ¿no? Es el gran silencio, ¿no?, que es un silencio cómplice en el fondo, te deja cómplice de todo eso. Estuviste en Europa, si no mal lo recuerdo, al principio de este año. Esto también es una paradoja, digamos, porque mientras acá importamos el Max Planck, como antes quisimos importar a Harvard, para que nos enseñen a hacer ciencia y nos den los sentidos de la ciencia argentina para la sociedad argentina, eso no es dependencia, eso no es un proceso de cesión, digamos, de grado de autonomía y emancipación que uno tiene como nación. Otros tipos en otras partes del mundo se preguntan otras cosas. Sí, obviamente, en Europa hubo preguntas. ¿Vos fuiste invitado por el Parlamento Europeo, por una comisión del Parlamento? Fui al Parlamento Europeo una vez, después fui a Austria y después fui otra vez esta vez. Está bien, eso está mezclado con la política, pero ahí hay una especie, ellos no tienen el mismo problema, y eso en todo caso es saludable, por no tener el mismo problema, porque ellos son importadores de nuestro edificio, nuestras. ¿Y qué querían saber de vos? Ellos lo que querían saber era qué era lo que estaba pasando. Lo que está pasando en la Argentina es lo que vos y yo sabemos, y querían de primera agua. Quería ser que para los alemanes fue un terrible problema el trabajo este, esa es la sensación. Porque ellos tenían que, a fines del 2010, tenían que sacar el informe para extender o no la autorización del uso del glifosato, o prohibirla, ¿no? Prohibirla en Europa. Eso es una falacia, eso, porque ellos no usan glifosato. Pocos centenares, miles de hectáreas, con algunos cultivos que usan glifosato, pero el glifosato ellos no lo prohíben porque lo usan para los jardines y parques. Es como que no, para el paisaje, ¿no? En realidad ellos están mirando, cuando discuten estas cosas, están mirando lo que dice Syngenta o lo que dice Dow Chemical o lo que dice Monsanto, digamos, ¿verdad? Son los grandes fabricantes de agroquímicos y los que sostienen el modelo a través de este sistema agroindustrial, digamos, ¿no? ¿Viste? Entonces la discusión no es por ellos, es por cómo ellos conversan con las grandes empresas. Y encontrado en ese trabajo, entonces se dedicaron a desarmarlo, dijeron que no tenía peso, pero y así informaron a la Unión Europea, y la Unión Europea prudentemente dijo, bueno, no vamos a decir ahora, lo vamos a postergar para el 2013, ¿no? empezamos a investigar un poco más. En ese interín se consuma, digamos, esta invitación, y hay una interesante discusión con varios de los ministerios del gobierno alemán, entre ellos estaban las personas que habían escrito ese informe, que habían escrito en el 2002, de autorización, y se discutieron eso, donde aparecieron cosas como, por ejemplo, que ya en el 1989, 1990 y 91, ya las empresas como Monsanto y algunas más informaban sobre efectos malformativos en conejos y en ratas. Una pregunta que tengo, sin para ver si puedes contestar en un minuto o dos como máximo, es vos, ¿qué salida, qué alternativa ves? Porque te iba a preguntar casualmente si ahora estamos en 19 millones de hectáreas en el país, si la solución es irse a 20, a 25, a 30, o existen soluciones alternativas, si vos considerás que se están encaminando algunas. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo creo que hay un enorme peligro en eso. Mira, hay peligros de contaminación, hay peligros en la calidad de los alimentos, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, pero también hay peligros económicos que algunos empiezan a insinuar sobre las burbujas, digamos, de los precios. Son las que determinan que el modelo subsista. El precio es lo que determina el modelo subsista. Sí. Y empiezan a poner algunas restricciones en precios, pero el modelo no existe. El problema de un modelo de productivo es la rentabilidad del modelo. Entonces, yo creo que debe haber soluciones. Yo no soy ingeniero agrónomo, pero me parece que la profundización de aumentar un 27 o un 30% la superficie y aumentar el 50% o más del 50% la cantidad de soja trae peligros. Peligros que son a mediano plazo, inclusive pasa si mañana los precios internacionales caen. Estas burbujas. Se podría modelar, me parece que son cálculos que deben estar hechos. Deben estar hechos. El asunto es que habría que tender, en todo caso hay que tender redes de contención. No hay que cerrar los debates sobre esas cosas. Entonces yo, hasta donde me da mi sentido común, que uno trata de preservar cada vez más, es que lo mejor que uno puede hacer es admitir que hay un problema, debatir el problema y empezar a encontrar soluciones alternativas. En tanto y en cuanto se decida a molestar a aquellos intereses que son los que han dibujado esto allá en Argentina y que aparentemente el sistema político, el sistema de conducción y el sistema de poder argentino ha aceptado a la rajatabla, a pie juntillas, sin crítica. Andrés, muchísimas gracias por tu participación en la búsqueda. Te agradezco muchísimo a vos y un abrazo grande. Un abrazo. A todos los amigos de San Luis. Un abrazo. Brevemente, para Carrasco, evidentemente hay otros problemas en la ciencia argentina. Me interesaba que lo escucharan de él. Esta es una interpretación de un investigador de CONICET que trabajó activamente en el tema, que es un investigador que investiga hace años, ¿sí? Y tiene esta mirada acerca de la ciencia en Argentina, inclusive tiene esta mirada de los científicos en Argentina, tiene esta mirada acerca de las autoridades en ciencia en Argentina, ¿sí? Este era el panorama que le queríamos brindar a ustedes en este programa, en la búsqueda. Nos gustaría demorarnos un poco más para terminar con el programa como nos hubiese gustado, pero nos fuimos de tema, nos fuimos en cada sección que hicimos en el programa de hoy, nos fuimos, Tita. Un año haciendo lo mismo. Exactamente. Porque iba a cambiar el último programa. Así no. Que, Tita, muchas gracias por todo, mija. Estuvo gracias a usted, mijo, sí. Por haberme invitado a compartir este año maravilloso. Por favor, fue un placer. Y le agradecemos también a la productora, Vanina Brito. ¿Qué seríamos? No, nada. Sin Vanina. Nada, nada. Un granito de arena minúsculo que se pierde en el cosmos. Eso seríamos. A Facundo Inseña por hacer la puesta en el aire de este programa durante los últimos meses de la búsqueda, en este ciclo 2011. A todos nuestros oyentes y auspiciantes, muchísimas gracias por estar del otro lado. Realmente hacen una contribución muy grande a la divulgación de la ciencia, casualmente uno haciendo de auspiciante y el otro no distribuyendo la palabra, cuestionando lo que decimos, lo que se dice por ahí. Así que a la radio, que también apuesta a un programa de este tipo. No es, es muy común, los programas de ciencia son mucho más abundantes y están mucho más dispersos. Los programas de ciencia, aunque sean micros en el interior, que cuando uno los ve concentrados en Capital Federal y Gran Buenos Aires. No es que no haya, pero la apuesta que se hace desde medios como estos a la divulgación y a la comunicación pública de la ciencia es muy grande y realmente muy apreciada. Así que nos vamos, nos encontramos el próximo año aquí. Uh-huh. ¿Sí? Pero seguimos en contacto a través del blog. Por supuesto. Peligrociencia.com, va a haber notas, supongo. Totalmente. Todo y ahí vamos a ver cuándo volvemos, uh-huh. Les vamos a avisar. Sí, por ahí les avisamos, seguramente se van a enterar por alguna de las vías habituales. Los dejo con un tema nuevo que sale en MySpace ahora, esta noche, Barco, Actitud Kamikaze, de Rubén Jofre Isu, que es el autor de la cortina del 2011 del programa La Búsqueda. ¿Sí? Así que los dejamos con Barco, nos despedimos de ustedes, hasta el próximo año, fue un placer poder hacer radio y divulgar la ciencia para ustedes. Muchísimas gracias, chau. Espacio publicitario.